parece que seguimos siendo los únicos habitantes. Los únicos habitantes de esta isla. Llevamos varias horas remando y nada. Así es, Nab. Si mis cálculos son correctos, aquí ya debería estar terminado el último extremo de la costa que nos faltó por recorrer. Ahora, con esta nueva canoa, podremos en algún momento hacer expediciones a otras islas. ¿Qué es aquello que se ve allá en la playa? Es verdad. Allí hay algo. Parecen restos de naufragio arrojados por el mar a la costa y medio sepultados en la arena. ¡Ah! ¡Ya veo lo que es! ¿Qué? Barriles. Barriles quizá llenos. A la orilla, Pencroff. ¡Barriles! ¿Qué habrá en ellos? ¿Habrá habido algún naufragio en estos parajes de la isla? Evidentemente. Pero, ¿qué hay en ese cajón? Está cerrado y no tenemos con qué romper la tapa. Con una buena piedra. Pencroff, ¿puede usted moderar su impaciencia por una hora? Pero, señor Ciro, considere que tal vez dentro de este cajón hay todo lo que necesitamos. Pronto lo sabremos, Pencroff. Pero no rompa ese cajón. Puede sernos útil.